tarín, un tarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal. Cocodrilo se metió en la cueva y asomó la cabeza. ¡Cocodrilo se metió en la cueva! ¡Tan pronto asomó la cabeza! Lo del elefante rompita no lo hace.